Okay, party people in the house. Now here's what I want you all to do for me. Yo, DJ, bump this party. I can show you ecstasy, endless bliss. I love the way your hair feels between my fingers. DJ, stop the music! Very Cruz is stereo. Los sábados te llevamos a otra dimensión con los clásicos mezclados en Veracruz Estéreo. El weekend continúa con la mejor energía. Playing the music you want to hear. De 8 a 10 de la noche. Retro Mix del pasado en un beat diferente. Escucha mezcladas las mejores canciones de todos los tiempos. Y a las 10. Y hasta el amanecer, Retro Mix, capítulo estreno. Repetición los viernes a las 10 de la noche. Dos programas, un solo DJ. Retro Mix, producido y mezclado por John W. Tus fines de semana, vívelos con Veracruz Estéreo. In the mix, oh yeah. Desde el eje cafetero escuchan Veracruz Estéreo, 91.1 MHz, HJO91. Y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. To the Batmobile. Let's go. No es Centella en su moto. Estamos contigo, Centella. Tú siempre nos has protegido. No es Superman. Es un pájaro. Es un avión. Es Superman. Ni siquiera Batman. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Es John W. Viajando a décadas que jamás volverán. Can we build him? We have the technology. We have. Everybody ready? Everybody ready? Ready? All right. Let's do this. Y'all ready for this? DJ John W. Ladies and gents, turn the volume up. Listening to DJ John W. Fresh from the studio. Welcome to the Heaven Field Radio Show. Sit back and enjoy the show. Please welcome John W. Sábado en la noche, nosotros estamos listos y continuamos con esta programación especial hoy en el weekend, fin de semana, a través de Veracruz Estéreo 91.1 Clásicos Siempre y John W aquí en Retro Mix. John W. Damas y caballeros, sean bienvenidos a esta super fiesta hoy hasta el amanecer. And now, ladies and gentlemen, here's everybody's favorite DJ. Yes. Your radio wonderful DJ. Saludos a toda la gente que está conectada en el planeta Tierra. Ayer se celebró el Día Mundial de la Tierra. Bueno, en Netflix hay unos documentales bien interesantes sobre el cuidado de esta. Uno lo presenta Barack Obama, expresidente de Norteamérica. Otro se llama Our Planet, el de Barack Obama. Ya le voy a contar cómo se llama. Si este fin de semana, de pronto mañana domingo, están relajados en casita y lo quieren ver, pues aquí se lo vamos a recomendar. A mí me encanta toda la producción de lo que tiene que ver con la vida natural. Será por Naturalia que me encanta. El documental de Barack Obama se llama Our Great National Parks, nuestros grandes y especiales reservados parques nacionales. La verdad que qué producción tan tremenda. Yo me quito. Hay otro que se llama Animals. Mejor dicho, lo que van a ver ustedes ahí tiene una producción que en los años 70 u 80, pues no creo que tendríamos oportunidad de ver hoy con la calidad HD. Bueno, esa era la invitación, sí, creo. No sé por qué mencionamos esto, pero un saludo a toda la gente que está conectada con nosotros vía Instagram. Gracias por estar en esta edición de Retro Mix. Ya se me olvidó el número, no sé cuántos programas llevamos, pero bueno, a toda la gente que está conectada con nosotros. Gracias a nuestro buen amigo. Nuestro buen amigo Yaro Pitro en Cartagena, muchas gracias. Juan David Parra, hermanazo, un abrazo papá aquí en Guarne. Una familia tan linda la de Juan David. César Echavarría, arroba. A ver, dice por acá. Ah, César Echavarría 2353 en Instagram. Excelente, muy buena programación. Felicitaciones desde Envigado. Gracias, amigos oyentes en la ciudad de Medellín, desde donde originamos este programa. Nuestro también compañero de muchos años, Luis Rafael Mancilla. Nuestro compañero, quien fuera nuestro gran amigo y compañero por muchos años, Darío Pineda, ya en mayo cumple un año de habernos dejado, de haber partido de este mundo. Y todavía nos hace bastante falta. Ay, ay, ay. Un abrazo, papá. En el cielo nos estás guiando e iluminando con esa buena energía. Don Jorge Montoya, muchas gracias. A toda la gente de Star 107.9, Ricardo Mutsoy, locutor, programador Star 107.9, gracias. En Nueva York, Alexis Toro, también conectado con la señal de Veracruz Estéreo, el weekend. Fin de semana, el próximo sábado 30 estaremos en Pereira celebrando los cumpleaños de Obando, nuestro programador. John Jairo Muñoz, nuestro compañero de batallas. En una super fiesta llamada el primer festival de clásicos por siempre. Toda esta música la estaremos tocando allí. Sonido en vivo, bandas. Así que no se vayan a perder esta super invitación de Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Oxivan en vivo, rebobinados desde Medellín. Tendremos un ratico para desestresarnos en medio de esta pandemia que está finalizando, afortunadamente, con Juan Machado. Y bueno, todo esto el próximo sábado. Creo que ya los palcos están agotados. Va a ser una locura. Nos vemos en Pereira este sábado. Allá estaremos. Keep on dancing, baby. Saludos a nombre de Gustavo Roldán en la dirección. John W. les acompaña con las super mezclas del fin de semana, del weekend. Gracias a DiscoNet NM, comentó: Do you wanna feel? Acerca del videito, el reel que publicamos hace un par de horas en las redes sociales, aquí en Instagram y Facebook. Super saludo también para toda la gente de TPC Technics. Nuestro buen amigo Javier Novelo en Barranquilla, me quedo. Don César Restrepo, gran admiración. Yo W, cómo olvidar las mezclas. Qué tiempos, bendiciones. Igualmente para todos ustedes, bendiciones. Wow, ¿qué es esto, por Dios? Yeah. El fin de semana te ponemos a bailar, a mover el cuerpo y a mover los recuerdos. En este programa hoy edición, ya le voy a decir qué edición tenemos. 80 y algo, creo, ya llevamos un poco más de, bueno, vamos a cumplir ya 2 años ahorita el mes de mayo en esta franja de la noche con Retro Mix. Hoy mucho del sonido disco, new disco, algo de los 80. Ese programa quedó, creo que chévere, quedó bonito para la colección. Bienvenidos. Let's go.

makes it happen. Sensaciones y ritmos que marcaron tu vida. DJ John W. Viajando al pasado.

We are looking at you, you know, whatever. You keep looking at me. You're getting scared now, right? Don't fear me, baby. It's just Justin. Feel good, right? Listen. Oh! I'm waiting for that. What's up, everybody? It's your boy Joey Bang Restivo from Lanier, and you're listening to Retro Mix with my man John W. in the house. Music in the world. Veracruz is stereo.